tristeza. Y el guayabo invade en el alma mía, porque en ese pueblo yo viví muy feliz a pesar de mi pobreza. Porque San Jacinto para mí está lleno de folclor, de belleza y alegría. Recuerdo los fandangos en la Pascua, la gran feria de la artesanía. Recuerdo los fandangos en la Pascua, la gran feria de la artesanía. Siempre recuerdo sus fiestas tradicionales, en carnaval la farota y sus tambores, las riñas de gallo, las carreras de caballo en la calle de las flores. Pueblo artesanal que elabora con amor y con tesón las hamacas sin rivales. Recuerdo sus conjuntos de acordeones, melodiosa gaita y sus cantares. Recuerdo sus conjuntos de acordeones, melodiosa gaita y sus cantares. Sus sancochos de gallina, son muy hermosas sus morenas tejedoras, las tardes de toro con orquesta renombrada, la caseta tres esquinas. ¿Cómo he de olvidarte, San Jacinto, si eres tú el rincón de mis más caros amores? Y hasta tus velatorios son sabrosos, dominó con tintos y saltina. Y hasta tus velatorios son sabrosos, dominó con tintos y saltinas.